la agenda de temas de lo que hablará la gente. Tal cual. Se delimita la realidad y se imponen los temas, ¿no? Nuestra realidad, cómo se construye. Como, tal cual, tal cual. Pero para eso, qué mejor que escuchar al doctor en comunicación pública, Federico Releno. Un especialista sobre el tema. Sin duda, escuchemos. ¿Cuáles son los temas de los que hablan los medios? Bueno, los medios, yo te diría, hay como dos, podríamos dividirlo en dos grandes grupos. Uno es el tema coyuntural, el tema del día a día, que puede ser o una salidera bancaria, un partido de fútbol, un torneo de ajedrez, si de pronto fuera novedoso, o el concurso de tango, ¿no? Uh-huh. El accidente diario, esos son los temas coyunturales. Después hay algunos temas que podríamos llamar más, digamos, que se mantienen más en el tiempo, que son los temas que hacen a la política, temas que hacen a la economía del país, a la política del país, temas como el desempleo, son temas que permanecen más tiempo en los medios. O sea, dirías que esos temas tienen como un lugar un poco más estático. Sí, y suelen permanecer durante mucho más tiempo y son los temas que terminan conformando la agenda de la opinión pública y la agenda política de un país. ¿Y cómo se configuran estos temas? Mira, lo que la teoría de la agenda setting comprueba, son más de 300 trabajos que se han hecho en todo el mundo, es que los temas de la agenda pública, o sea, de la opinión pública, tienen una influencia directa y medible de los medios de comunicación. Uh-huh. Es decir, que son los medios de comunicación los que terminan diciéndonos en qué tenemos que pensar, cuáles son los problemas en los cuales nosotros tenemos que pensar. No tanto cómo pensar sobre esos temas, sino sobre todo en qué son esos temas. O sea, nos conforma, como decirlo, para decirlo de una manera así, la lista del supermercado. Claro. ¿Sí? Te dicen, necesitas comprar leche y pan. Después vos podés decidir qué tipo de leche o qué tipo de pan, pero la leche y el pan ya te lo impusieron. O sea, que vos decidís qué leche y qué pan según el medio que consumas. En parte sí, en parte por... lo que pasa es que en el cómo pienso sobre determinado tema influyen otras cosas, influyen las relaciones interpersonales, los liderazgos de opinión, la propia ideología de la persona, pero el medio ya de por sí te puso que el tema es fundamental. O sea, que es como una relación medio vertical. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, ¿crees que los medios transfieren a sus audiencias? Entonces, sí, esto es lo que me decías, esta suerte de jerarquización. Exactamente. Que hacen de los problemas. Te dicen cuál problema es más importante que otro. Ojo con lo que voy a decir, porque después van a parecer que parezco Aníbal Fernández, pero en algún punto, cuando vos tenés una cobertura excesiva de hechos delictivos, lo que seguramente vas a lograr es que la gente empiece a pensar en el tema de la inseguridad como el tema más importante del país. Eso no quiere decir que no lo sea. Yo no estoy diciendo que no sea por ahí uno de los temas más importantes. Lo que estoy diciendo es que los medios tienen alguna responsabilidad en que vos termines pensando que ese es el tema más importante. Claro. Así como otros temas, como la educación y temas vinculados a la cultura, como no suelen estar en los medios, desaparecen de la agenda de prioridades del país. Claro, y es como a veces pareciera que no están pasando, claro, cosas. Entonces terminan apareciendo cuando tenés como ahora en Buenos Aires la toma de colegios por alumnos y ahora se van a sumar los profesores. Entonces ahí el tema vuelve retoma en los medios, es decir, hay colegios y es importante que los alumnos estudien. Sí, en definitiva los medios son los que dirigen, va. Digamos, de alguna manera pensalo más como cuando vos vas a un teatro y está el escenario oscuro, ¿no? Vos tenés una luz que ilumina una parte del teatro, un actor, o una mesa, o una silla, y vos por primera vez ves ese actor, esa mesa y esa silla, y toda tu atención se centra allí. Uh-huh. Todo lo demás permanece en la oscuridad. Esa es la función de los medios, en iluminar... Claro, poner el spotlight sobre un tema determinado. Ahora, eso es positivo, digamos, eso no es negativo, al contrario, así funciona la generación de consenso en una sociedad masiva. Vos necesitas que todos de alguna manera consensúen cuáles son los temas más importantes. Uh-huh. Ahora, después está la manipulación política que uno hace de eso, ¿no? Según el momento en que salen en internet están haciendo todas partes, entonces es hora de que escuches entre ellos.